La fecha de hoy 7 de agosto. El 7 de agosto de 1887 nacía Hermann Rauschning, uno de los más grandes impostores históricos respecto a Adolf Hitler y el Tercero Reich. Hermann Rauschning hizo un nombre como una de las personas de confianza de Hitler, afirmando contar con una buena idea sobre los planes de Hitler. Durante 40 años, Rauschning fue la fuente de algunos de los historiadores más famosos y respetados antes de revelarse como un vulgar mentiroso. Hermann Rauschning afirmó ser uno de los fieles de Hitler que tuvo cientos de conversaciones con el Führer alemán. En los libros de Rauschning, Hitler se muestra como un oportunista demagógico, cínico, inescrupuloso y nihilista que carecía de ideas y principios. Las historias de Rauschning se hicieron muy importantes para la propaganda de guerra aliada, especialmente cuando filtró el plan secreto de Hitler de un imperio mundial que se supone incluía también a los Estados Unidos. En 1983, sin embargo, Rauschning fue revelado como un defraudador por un historiador suizo. Hermann Rauschning nació el 7 de agosto de 1887 en Thorn, Alemania, y luego se estableció en Frisia en Danzig. Perteneció a los conservadores radicales, pero se unió al SDAP en 1931. Después de la victoria electoral de los nacionalsocialistas en Danzig en 1933, Rauschning fue elegido presidente del Senado de la francmasonería. Un año después, Rauschning abandonó su despacho y desapareció. Algunos sostienen que Rauschning se vio obligado a volar, mientras que otros significan que realmente fue despedido de su posición y, por supuesto, dejó Alemania con amargura y sed de venganza. Rauschning vivió unos años en diferentes países europeos. En 1939 en París publicó el libro Hitler Madrid y en Londres el mismo año Hitler Speax. El libro fue publicado en una variedad de idiomas. La voz de la destrucción en los Estados Unidos, Gespräche mit Hitler en alemán y conversación con Hitler en español. El libro, donde Rauschning reproduce lo que afirma ser cientos de conversaciones y entrevistas con Hitler en 1932-1934, se convirtió en un bestseller. En el libro, Rauschning cuenta cómo los principales nacionalsocialistas como Green, Himmler y Frick reconocieron que el fuego de Reichstag en Berlín era su propio trabajo, algo que pocos historiadores creen hoy, que Hitler había asumido la magia y los ritos de los francmasones, que Hitler denunció la conciencia como una invención judía y que cuando se enojaba, se iba de boca y pisoteaba en el suelo. Hitler también afirmaba, según Rauschning, que deseaba erradicar a otras personas. A continuación algunos extractos del libro. He oído a Hitler rabiar y ladrar, se comportó como un niño malcriado, se encogió de hombros con ruidos fuertes, golpeó con el pie en el suelo, golpeó los puños sobre la mesa y las paredes. Cólera, gritos y tartamudeos, algo como: no quiero. Desaparece todo. Traidor. Era preocupante verlo. El cabello echado sobre la cara, los ojos fijos. La cara distorsionada y triste. ¿Por qué bromeas sobre la brutalidad y te enfadas con el sufrimiento? Las masas lo quieren, necesitan una cierta crueldad, quiero una juventud violenta, magistral, audaz y cruel. Debemos ser brutales, debemos recuperar la conciencia de la brutalidad, solo entonces podremos expulsar la ternura de nuestro pueblo, propongo exterminar a nacionalidades enteras. La conciencia es una invención judía. En 1940 Rauschning se trasladó a los Estados Unidos donde fue recibido con los brazos abiertos. Como uno de los hombres de confianza de Hitler, Rauschning se convirtió en una autoridad y actuó como testigo experto durante el Gran Juicio de Sedición, donde los nacionalsocialistas estadounidenses, pero también otros que se oponían a la interferencia estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fueron procesados y condenados. Después de la guerra, las historias de Rauschning se hicieron importantes en el trabajo de continuar demonizando a Hitler y al nacionalsocialismo, justificando así las actividades de los aliados durante la guerra. Extractos del libro de Rauschning fueron leídos en la corte de Nuremberg y el libro fue utilizado después de la guerra como fuente por algunos de los historiadores más famosos y respetados, incluyendo Alain Bulloch y Joachim Fest. Hubo también otros historiadores, entre ellos Theodor Schieder, empleado por el gobierno de Alemania Occidental después de la guerra, que estaba convencido desde el principio de que Rauschning no era en absoluto un amigo íntimo de Hitler y que las conversaciones eran inventadas. Estos, sin embargo, ganaron poca o ninguna atención porque las fuerzas victoriosas aliadas consideraron las historias de Rauschning como evidencia importante de que Hitler comenzó la guerra y tenía planes para la dominación del mundo. Rauschning siguió siendo una fuente autorizada y testigo hasta 1983, cuando un historiador suizo, Wolfgang Nell, después de varios años de investigación detallada, reveló a Rauschning como un impostor en un seminario de historia. Nell observó que el libro de Rauschning no tenía ningún valor excepto como una documentación de la propaganda de guerra aliada. Nell señaló entre otras cosas lo siguiente. A. La afirmación de Rauschning de haber conocido a Hitler cientos de veces fue una mentira. De hecho, los dos se reunieron en no más de 4 ocasiones, y nunca solo. B. Las supuestas declaraciones de Hitler fueron simplemente inventadas o plagiadas de muchas fuentes, incluyendo escritos de Ernst Jünger o Friedrich Nietzsche. C. Una representación de un loco Hitler que oyó voces en la noche, con un grito agudo, señalando el horror a un rincón vacío mientras gritaba allí, allí en la esquina. Está plagado por una novela del escritor francés Guy de Maupassant. Además, el editor judío en Francia Daniel Rauschning, in der Revest, publicó la edición original Hitler Madit. Revest reconoció a Nel que la razón principal de Rauschning para escribir el libro era que recibió 125.000 francos por adelantado. Revest también admitió que ambos habían hablado sobre los rasgos de personalidad que debían destacarse de Adolf Hitler y que él entendió desde un principio que las historias de Rauschning fueron inventadas. Otros historiadores se vieron obligados a aceptar la verdad. Trevor Roper, que anteriormente reportó a Rauschning como una fuente de premio, revisó su punto de vista sobre Rauschning, e Ian Kershaw insistió en que nunca había citado a Rauschning en sus libros. Tanto Der Spiegel como Der Zeit ratificaron a Rauschning como fuente. Hoy en día hay pocos medios que se refieren a Rauschning. Sin embargo, las diferentes citas de Hitler inventadas por Rauschning todavía viven sus propias vidas y aparecen por sí solas, sin citar fuentes, en internet o en películas. Por ejemplo, en la película Hitler. The Rise of Evil, Hitler dice que la conciencia es una invención judía como Rauschning afirma que le habría dicho. La película ha sido mostrada incluso en escuelas de países europeos fines educativos. Hermann Rauschning se convirtió en un ciudadano estadounidense de 1942 y luego vivió en ese país por el resto de su vida. Escribió varios libros sobre su época en la Alemania nacionalsocialista, y de estos, Conversación con Hitler y Revolución de Nihilismo se convirtieron en grandes éxitos traducidos a muchos idiomas. Rauschning murió en 1982, un año antes de ser revelado como un impostor. Artículo recomendado. Hermann Rauschning, un traidor y un mentiroso. Aquí. Este artículo se publicó originalmente el 7 de agosto de 2017.